Está todo oscuro. ¿Dónde nos metimos? No sé. No se ve nada y esto me da un poquito de miedo. Esto es un lugar tenebroso. Esto es... Radio Changuitos. Radio Changuitos. Estamos en el 2013 y todavía no se ha fundido el mundo. Como que me hicieron una brujería. Seguimos nosotros aquí de Radio Changuitos. Y Radio Wiki. Seguimos con nuestras historias del otro Jacinto, nuestros amigos de otro lado y nuestro clásico humor de Daniel Torres y Giovanna Farías por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. En Radio Changuitos. En Radio Changuitos. Grandes temas. Hoy, los mandados. Hoy participan los chicos de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. Hola, yo me llamo Bruno. Hola, me llamo Luca. Hola, yo soy Amy. Hola, yo soy Amber. Soy Guillermina. Yo me llamo Belén. Yo me llamo Diego. Los mandados. Mi mamá siempre que estoy viendo la tele me pide que vaya a comprar pan, o queso, o los cigarrillos. ¿Qué? Bueno, ya está. Yo cuando estoy jugando con mi amigo a la noche con mi pelota, le dejo la pelota porque mi mamá me llama para comprar cosas, queso, o pan, o... no sé. Mi mamá conmigo siempre dice, vamos a ser mandado a comprar factura o al lado de mi casa. Que apenas estamos jugando, apenas nos pusimos a jugar, ya lo mandan. Es como si fuera a propósito. Sí. Me encarcelaron, loco. Yo apenas vengo, yo conecto la Play y pongo el juego y cuando se está cargando, dice, anda a comprar tal cosa. No, mejor no quiero ver. Una vez cuando estoy jugando, mi mamá me manda que vas a tirar la basura que está cerquita de mi casa. No. Mi papá me dijo, anda a comprar pollo a la pollería. Está allá medio cerca. Pero yo le dije, no, yo soy muy chiquito, padre, y anda vos con la Brenda, con alguien, pero... pero nada, no te van a hacer nada, si no hay nadie por allá. Y entonces me mandó. Fui con 10 pesos, entonces, y compré, y fui a la pollería y compré. Y entonces cuando volví, de suerte, no morí. Y nos respetan ellos y nosotros los respetamos a ellos. O si no, nosotros no volvemos rebeldes. ¡Música! ¡Pasando un tema musical! ¡Música, maestro! Un tema, maestro, por favor. ¡Música, maestro! El brócoli cabrero que está del tomate, medio papa frita, medio perejil, paseando lenteja en su batata vieja, es el más banana del barrio Jardín. Llegando al centro, ahí por calle 50, justo en la manzana de la catedral, la linda morcilla morocha y coqueta cruzaba y el guía la junó al pasar. La pensó, qué fruta le mando, si ando seco no tengo ni un mango, pero es que soy pincha rata, radicheta de los guapos, no puedo arrugar. Silbando bajito se le fue arrimando, haciéndose labo, silbando. Se cruzaron y un chamullo abatatado le batió el brócoli, compadero. Adiós, adiós, corazón de arroz, mi media naranja, mi verde limón. Adiós, clavelito en flor, tus ojos de olivo se llevan mi amor. Tripera del barrio, el mondongo, venís a engrupirme brócoli chambón. Te me andas haciendo el rana y sos un grasa, pedazo de salame, ¿quién te crees que sos? Si te agarra Pancho, mi novio el chorizo, te ensarta, te achura como a un chinchulín. Te surte unos bifes, te pega una viaba que te corta el seco tu cruel berretín. La pensó, mejor me las tomo. Medio viejo, tengo el cuero en lomo. Ya estoy medio mortadera, esta piba es medio sangrienta. Mejor me mando a mudar. Adiós, adiós, corazón de hiel. No sabes, mi negra, lo que te puede ser. Un cantor de aquellos, un varón de ley, que iba a hacer morocha cosas del querer. Silbando bajito, se fue caminando, pensando amargado en su destino cruel. La linda morcilla, creída y altanera, le dijo: ¡Soterita! Anda a cantarle a Gardel. Anda, Salame. Si te agarra Pancho, sabes el merengue que se te arma, se te arma. Para colmo, pincharrata. Yo sí que no tiene sangre en la vena. Qué gente, che. Anda. Escuchanos por Farco, el foro argentino de radio comunitaria. ¿Sacar? Sí. Hola oyentes de Radio Changuitos, me llamo Joshua Gabriel Weiss, tengo 7 años. Voy a la escuela 63 Almirante Brown, segundo grado. Les cuento, estos son los libros que leí y me gustaron. El de Aladino y la lámpara maravillosa. Los dibujos me gustaron. También me gustó el malo, Jafar, es el personaje malo de la historia. Me gustaron todos los personajes. Aladino es un chico que era un huérfano. Y en la historia del cuento dice que un mago africano, Jafar, lo manda a entrar en una cueva y hay un jardín que tiene que agarrar la lámpara. Aladino le dice: ayúdame a salir de aquí, no, ahora te voy a matar. El mago africano le cierra la puerta de la cueva, lo deja ahí, y él tenía un anillo. Un día se estaba frotando las manos en la oscuridad, 4 días y 4 noches pasó sin comer y sin desayunar. Y entonces se estaba frotando las manos y en una mano tenía un anillo y le sale un genio del anillo, le dice: ¿me puedes sacar de aquí? Sí. Y el otro día, cuando está en su casa con su madre, con su mamá, no tenían plata para comprar comida y le dijeron al genio: tráeme comida, no puedo, nada más soy para transportar. Chicos, si ustedes no leen, ¿saben lo que se están perdiendo de todos los libros geniales? Y aparte, si ustedes abren el libro y miren las páginas, no es leer eso. Leer es decir las sílabas de las palabras. Y ahí aprendes a leer. Por eso les voy a contar lo que yo leo para que les guste. ¡Chao, chicos! Y un saludo a mi mamá. Galletas. Daniela, Daniela Cachilo. Está re buena. Está buena. Hay muchas actividades. Bueno. Guitarra, inglés y muchas más. Mimo. Hay muchos libros. Muchas más. Daniela Cachilo, Mirasoro y Teniente Nieta. Espectáculo de hoy es... Música, música, música, música. Resulta que un rey que tenía tres hijas las metió en tres cajitas y les dio con un pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento me voy. Princesas escaparon por un hueco que existía, que les llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica, muy felices y contentas de bailar reggae en la playa. Estaban cuando apareció su padre con chancleta de malvado en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo y tropezó con una pava que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Participar en Radio Changuitos, escribinos en radiochanguitos@airelibre.org.ar. radiochanguitos@airelibre.org.ar. Hola, voy a cantar una canción. Y quiero, no te metas, te gustó nuevo Bertolucci, la lluvia, parada, ojeada, aburrida, sé por qué te pelaste, yo por el asco que me da, tú si sea, del pelo doy, ¿cuánto vas a hacer? Un mamá, mamá, ¿ya está? ¿Ya está? ¿No? Bueno, esto fue todo por hoy. ¿Le gustó? Está buena la radio tanto, ¿viste? Le damos las muchas gracias, le damos las muchas gracias. Un besito para todos. Ah, y recuerden que cualquier chico puede grabar para Radio Changuito. Un saludo, cuídense. Buen fin de semana. Y hasta la vista, changos. Adiós. Nos vemos pronto.